Cuando mi alma esté descansando en la presencia del Señor, estaré satisfecho. Y ahora, desde el Coliseo Veterans Memorial en New Haven, Connecticut, el informativo mensaje del evangelista Jimmy Swaggart, la gloriosa aparición de Jesús. Si tienen sus Biblias, busquen conmigo en Primera de Juan, el capítulo 2, en Primera de Juan 2:28, y dice: y ahora, hijitos, verso 28, permaneced en él. Noten las próximas palabras, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y continuando luego con el versículo 1 del capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Habla de Jesús así como Él es puro. Y luego en Tito, el apóstol Pablo le escribe una carta a Tito. En el capítulo 2, empezando con el versículo 11 del capítulo 2, el apóstol Pablo dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy día quiero usar de tema las palabras de Pablo a Tito, la manifestación gloriosa de Jesucristo. Todos los pasajes que he leído hoy de Primera de Juan 2, Primera de Juan 3 y también en Tito 2 hablan sobre el rapto, el gran suceso, el retorno del Señor Jesucristo, que tendrá lugar dentro de muy breve. El acontecimiento más grandioso que el mundo haya conocido está por suceder. Y estoy hablando sobre el rapto de la iglesia. No hay ni una sola escritura en toda la Biblia que deba cumplirse antes de que suceda este acontecimiento. Uno de los predicadores más conocidos por televisión, que es muy reconocido, le escuché decir hace unos días: ¿creen ustedes realmente que estamos viviendo en los últimos días? Él dijo: no creo que estemos viviendo en los últimos días. Gradualmente todas las cosas se pondrán mejor cada día. Y yo pensé en el texto que dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y otro predicador reconocido dijo el otro día que el rapto es solo una fábula vieja. No sucederá. Y otro predicador reconocido mundialmente dijo el otro día: no habrá rapto. El rapto es solo imaginación de la gente. Jesús no volverá en el futuro. La iglesia hoy se enfrenta con dos grandes problemas. Se enfrenta al problema de voces poderosas que están diciendo que Jesús no volverá. Y si sucede, será en el futuro, mas no habrá rapto. Eso es algo que no existe. Y por lo tanto, no debe haber necesidad de esperar un retorno inminente o aparición gloriosa. Cuando yo era joven, parece que cada sermón predicado en las iglesias pentecostales era para prepararnos porque Jesús viene y viene pronto. Y yo quiero repetir eso porque es algo de mucha importancia. Recuerdo cuando era muy joven, sentado en la iglesia, que escuchaba una y otra vez que predicador tras otro, evangelista tras otro en nuestra iglesia, predicaba sobre el rapto del cuerpo, el rapto de la iglesia. Y yo allí sentado escuchaba atento, era solo un niño. Allí escuchaba en silencio. Hay millones de cristianos hoy que conocen el nombre de Jesús y son salvos, mas la doctrina sobre el rapto de la iglesia no se predica en sus púlpitos. Rara vez se predica, aún en círculos pentecostales, y miles y miles, cientos de miles, posiblemente aún millones, ni aún saben de qué se está hablando, nunca lo han oído. La mayoría del mundo denominacional protestante hoy, y casi todo el mundo católico hoy, no sabe nada acerca del rapto. El otro día leí algo que escribió un eminente teólogo católico. Dijo: yo tengo que admitir que nosotros los católicos no sabemos nada de las cosas que encierra el futuro. Estamos en absoluto silencio sobre esto. Y muchos predicadores en las denominaciones más grandes no lo creen, y si lo creen, ni aún hablan sobre ello. El 95% aún más de eso ni aún lo creen, que habrá un rapto. Quiero enfatizarle una vez más que aún en círculos evangélicos, congregaciones de fundamentalistas y pentecostales, el mensaje se predica cada vez menos, en tiempos cuando se debería predicar con más fuerza que nunca se haya predicado, porque las señales nos dicen que Jesús viene. Quiero decirles, la doctrina del rapto es una de las más claras y concisas doctrinas bíblicas en toda la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 4, 16-17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Para aclarar, déjenme refrescarles la memoria ahora. Recuerden que hay una gran diferencia entre el rapto y la segunda venida. Hay muchas escrituras que deben cumplirse antes de la segunda venida, mas no hay más antes del rapto. En el rapto Jesús no vendrá a esta tierra, en la segunda venida Él pondrá sus pies en el monte de los olivos y este se abrirá de este a oeste. En el rapto Jesús no vendrá a quedarse, en la segunda venida Él vendrá a establecer su reino y gobernará y reinará por 1000 años. En el rapto Cristo vendrá por sus santos, y en la segunda venida Él vendrá con sus santos. ¡Aleluya! Siento eso. ¡Gloria a Dios! Y cuando vemos las muchas y grandes señales de la segunda venida de Cristo, ¿cuánto más cerca estará por suceder el rapto? Cuando leemos revistas como Newsweek y nos dice que en este mismo momento en Jerusalén hay cerca de 400 judíos que estudian para servir en el nuevo templo que se construirá pronto. ¿Escucharon eso? Las prestigiosas revistas como Times y Newsweek nos dicen que en este momento 400 judíos hoy están estudiando los rituales del templo para estar listos para la labor del templo, para ofrecer los sacrificios cuando el templo esté construido en Jerusalén. La Biblia dice que será construido. Lo único que me mantenía cuando era joven, más que cualquier cosa, era el mensaje del rapto. Ayer yo estaba orando y buscando a Dios durante casi todo el día por esta reunión que tenemos aquí, y Dios trajo esto de nuevo a mi mente. Yo recuerdo aquellos días oscuros en los cuales traté de apartarme y huir. Yo no quería predicar, no quería hacer lo que Dios me había llamado a hacer. Sabía que había puesto su mano en mí. Fui salvo a los 8 años, me bautizó en el Espíritu Santo a los 8, a la misma edad me llamó a predicar, también en ese tiempo me llamó a ser evangelista, lo sabía, mas yo no quería. Siendo el muchacho joven, yo me rebelaba y decía: Señor, no quiero predicar. Muchas veces a las 2 o 3 de la mañana me despertaba y allí acostado apretaba mis puños y decía: Señor, yo no quiero hacerlo. Era oscuro, era confuso. Yo luchaba y tropezaba. Y lo que me hizo volver, más que cualquier otra cosa, más que los mensajes sobre el infierno, mensajes sobre la muerte, mensajes sobre el juicio, más que cualquier otra cosa, fue saber que la trompeta sonaría en cualquier momento y que yo me quedaría. Era tan real para mí, era tan real para mí, que muchas veces a un joven de 15 o 16 años, yo me levantaba de mi cama a medianoche, a las 3 o las 4 de la mañana, me levantaba de mi cama temblando de miedo porque no oía ningún ruido en la casa. Y allí me quedaba por largo tiempo, parecían horas, en realidad eran solo minutos, y allí yo pensaba: oh Señor, no escucho nada. Jesús vino y me quedé. Mis padres se han ido, mi hermana se ha ido, mi abuela se fue, todos los que conozco y amo se han ido y yo me quedé. Incontables veces yo salía de mi cama e iba a arrodillarme al lado de la puerta de mis padres, ponía mi oído allí en esa puerta. Solo Dios sabe cuántas veces lo hice. Yo escuchaba y escuchaba. Yo escuchaba porque muchas veces mi madre hablaba dormida. Yo la escuché muchas veces. Ella alababa al Señor mientras dormía. Nunca en mi vida la escuché decir algo más. Solo decía: Jesús. También decía: te amo, Señor. Y decía: Maestro. Y ahí yo esperaba oírle decir: Jesús. Yo sabía que si ella hablaba, el rapto no había tenido lugar, porque si el rapto hubiese tenido lugar, mi mamá se habría ido. Eso me hizo volver. Me hizo volver. Ese mensaje, más que cualquier otra cosa, Pero hoy no se predica en los púlpitos como se debería predicar. Ha sido negado por predicadores del Evangelio, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Juan dice, y lo leí hace un momento, 1 Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que no nos alejemos de él avergonzados. Quiero llamar su atención primero a esa palabra, confianza, para que tengamos confianza y no seamos avergonzados. Para que tengamos confianza y no seamos avergonzados. O sea, que cuando Él venga, si no le estamos esperando, seremos avergonzados. Si no estamos listos, seremos avergonzados. Y Él usa la palabra confianza, que significa ser valientes. Y yo sé lo que es eso. Hace 2 años, y puedo recordar el lugar exacto, yo estaba orando. En mi mente puedo ver cuando el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo esto: hay ciertas cosas que yo quiero que prediques, y tendrás que ser valiente para hacerlo. Hay ciertas cosas que quiero que digas a la iglesia y al mundo, y debo tener tu promesa de que las dirás. Debes prometer que lo harás. Tengo un mensaje para la iglesia católica que debes dar. Tengo un mensaje para el mundo denominacional protestante que debes dar. Tengo un mensaje, dijo, a los pentecostales que les debes dar. Nunca olvidaré esa hora, porque desde ese tiempo he presenciado un odio por la verdad del Evangelio. He visto mucho odio hacia el Evangelio en hombres que ocupan grandes puestos, poderosos, en posiciones altas. Odio venenoso, apoyado por las tinieblas. Y para entonces yo había sentido algo de eso, sabía lo que Él me pedía que hiciera. En esa hora, con grandes sollozos, tuve que consagrar este ministerio a Dios. Y déjenme decirles algo que quizá algunos no lo sepan. ¿Saben una de las razones por qué las grandes denominaciones caen? ¿Saben por qué razón? Quizá digan por el pecado. No es por el pecado. Es el hecho culminante, mas la razón por qué las grandes denominaciones caen es porque, como los metodistas, los bautistas y los otros, finalmente salen de la situación en que se ridiculizaba y se hacía burla de ellos, y alcanzan un lugar y posición, y son aceptados por el mundo. Luego se consolidan para proteger sus logros, suavizan su mensaje, se hace débil, y finalmente muere hasta que se predica muy poco, porque quizá ofenda a la gente. ¿Me están escuchando? No debemos ofender a nadie. No debemos permitir que la gente se enoje. La iglesia se ha adaptado a ese patrón espiritual, hasta amoldarse a cualquier forma que ellos deseen. No defiende nada, no dice nada y no es nada. Y Dios me dijo, ¿estás dispuesto a perderlo todo? Recuerdo que estaba allí de pie llorando y sollozando. ¿Estás dispuesto a perderlo todo? ¿Estás dispuesto a perder el colegio bíblico? En ese tiempo acababa de decirme que lo empezara. ¿Estás dispuesto a perder todos los edificios, todos ellos, porque quizá los puedas perder? ¿Estás dispuesto a perder el ministerio de televisión? Te escuchan en todo el mundo. ¿Estás dispuesto a perderlo? Porque lo que te pido que digas traerá la furia del infierno sobre ti. A los que más amas, nunca convencerás a los católicos que les amas y ellos se volverán contra ti. El mundo denominacional se volverá contra ti. Lo más difícil será que tu propia gente se volverá contra ti. Yo gemí hasta quedar quebrantado, doblegado, y no podía levantarme. Sollocé hasta que parecía que mi corazón estallaba y el espíritu me oprimía. Sollocé, lloré y dije, Señor, aunque lo pierda todo, aunque pierda la cadena de televisión cristiana más grande del mundo, aunque pierda los edificios del colegio bíblico y lo demás, y Francis y yo tenemos que irnos bajo un árbol con solamente una Biblia, te prometo que diré lo que tú quieres que diga, haré lo que tú quieres que haga y predicaré lo que tú quieres que predique. Oh, Dios. No importa el costo. No importa el costo. Y él tomó un carbón encendido del altar santo y tocó mi corazón y también mi lengua. Y dijo, habla lo que yo te diga, apresúrate, hazlo, pues no hay mucho tiempo. Y si tú dices lo que yo te diga, el infierno y el mundo se vendrán contra ti como un torbellino, mas yo estaré a tu lado y sostendré tu mano, y lo que yo te indique que digas, tú lo dirás con la unción del Espíritu Santo. Que les diré es una de las cosas que él me indicó que dijera. Les sorprenderá, será duro, mas Dios quiere que lo diga, y es este: los días del denominacionalismo se han ido, ya pasó. Muchos grupos han negado al Espíritu Santo y el nacimiento virginal. Han negado la palabra verdadera de Dios. Y Dios dice que les diga, ha pasado, terminó. Se ha ido, Él ya no está allí. ¿Qué quiere decir Jimmy Swaggart? Quiero decir que muchos millones que hoy me ven por televisión, hubo un tiempo en que pertenecían a cierta iglesia denominacional en particular y sentían que significaba algo. Eso pasó, ya no significa nada, no tiene ninguna relación ni significado. No digo que sea incorrecto pertenecer a una iglesia que esté con una denominación, no es eso lo que digo. Digo que Dios las ha dejado. Pueden pertenecer a una denominación o no, pero Dios se ha ido, no está ahí. Ya no está allí. Hace algunos días miraba la televisión y la denominación más poderosa en el protestantismo estaba peleando y debatiéndose. Es inútil, Dios se ha ido. Es sorprendente, mas Él se ha ido. Ya Él no está allí. También me indicó que dijera que hubo tiempo en la iglesia pentecostal, sea asambleas de Dios, iglesia de Dios, santidad pentecostal, independiente, la que sea, que si uno asistía a una de estas iglesias en particular, sabía bien que ellos enseñaban, predicaban y proclamaban la Biblia y el poder de Dios, mas ya no es así, no más. No lo es. ¿Me escuchan? No más. Él me indica que diga esto, Olvídense de las denominaciones. Olvídense de que existen. Olviden el nombre que tienen la puerta. Dios desea que les diga: busquen en su comunidad una iglesia donde el poder de Dios sea real, donde haya compasión por los perdidos y se gocen con el salvo. Busquen una iglesia así, no importa dónde esté, ni importa qué nombre tenga. Vayan allí, porque estamos hablando de las dos cosas más importantes del mundo. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Los dirigentes de las grandes organizaciones pentecostales hoy día están moribundos. No tienen nada de vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo se lo diré. ¿Conoce usted a los líderes? ¿Conoce a esos hombres? Yo no los conozco a todos, y muchos de ellos que conozco son amigos míos y les amo de corazón, pero los dirigentes del movimiento pentecostal están muertos, estancados, han perdido el camino. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo sabe? Lo sé porque el liderazgo en pleno ahora es político en vez de espiritual. ¿Lo comprenden? Ha llegado a ser político en vez de espiritual. ¿Cómo sabe que es político? Yo lo sé porque ellos ya no defienden nada. Ellos no defienden nada. Oh, sí, afirman, pues tenemos principios, entonces defiéndanlos. La necesidad en esta hora, y hablo a los predicadores, la necesidad hoy no son grandes edificios, ni mucha educación y títulos, no muchos seminarios, sino predicadores del Evangelio, que sean hombres de Dios, con el fuego del Espíritu Santo en su alma, que con firmeza digan: esto dice el Señor. Esto dice el Señor. Hombres que no les importe lo que la gente diga, que no les preocupe el que alguien dé dinero, que no les importe si es reelegido o no, sino diga: así dice el Señor Jehová de los ejércitos, que defiendan la piedad, defiendan la rectitud, y el Espíritu Santo está pidiendo que hablen con firmeza. Dios me ha enseñado que la iglesia está como ovejas sin pastor. Son como ovejas que van errantes, no saben dónde ir ni saben qué hacer. Quieren oír a hombres que sean de Dios. Están cansados de oír a hombres que son muy carnales, que lo único que les importa es cómo se ven, más en el púlpito no dicen absolutamente nada. Buscan hombres de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Iglesia, ¿escuchas lo que le digo? Hablo lo que dice el Señor. Estoy hablando lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Y la razón por qué no dicen nada, y el mundo se va al infierno, y la iglesia tambalea, y nuestros hijos se pierden, es que cuando alguien toma una posición, muy pronto lo eliminan. Eso no es político, ¿ven? A Juan Bautista le cortaron la cabeza, a Isaías lo aserraron, Jeremías fue enterrado en lodo hasta el cuello. Mataron a Jacobo cortándole la cabeza. Andrés fue crucificado y también Pedro con la cabeza hacia abajo. A Tomás lo atravesaron con una espada. Mejor es que encuentren esa iglesia. Busque esa iglesia donde el poder de Dios sea real. Nuestro pastor tiene este título y es el doctor tal y tal. Al infierno no le importa cuántos títulos tenga, ni a los demonios les importan esas cosas. Nuestras escuelas bíblicas son un juego. Necesitamos hombres tocados por Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. Son una cosa se tendrán al infierno y no es la educación, no es conocer sobre ciencias, no es el talento o capacidad, sino el poder del Espíritu Santo y un carbón del altar que toca el corazón y la lengua del hombre de Dios. Le invitamos a acompañarnos la semana que